las noches de 9 a 12, Oldie Motel. Come on, en Rock FM. Thank you. FM, de 9 a 12. Oldie Motel. ¿Dónde están mis amigos? Los que no están presos, los están buscando. Las mejores vistas al rock. En Rock FM.